Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Del pájaro que acabamos de escuchar, que vive en la selva húmeda africana, no es más grande que un gorrión. Su cabeza es demasiado grande en comparación con su cuerpo, pero esta no es su particularidad. Lo que hace extraordinario a este pajarito es que canta con sus alas. Escuchemos. ¡Ah! El sonido melódico que están descubriendo no sale de la garganta del eurilaimo africano, proviene del contacto del aire con las plumas de sus alas. Es lo que demostró un equipo de 4 investigadores de Chipre y Estados Unidos, el profesor de Biología Evolutiva y Ecología de la Universidad Estadounidense de Yale, Richard Prum, es uno de ellos. Descubrimos el mecanismo de producción de sonido, realmente un canto de las alas que hacen un ave africano que se llama eurilaimo africano. La mayoría de aves del mundo cantan con su voz, con respiración y un mecanismo vocal. De vez en cuando, algunos hacen ruidos mecánicos poco feos, como clic, clac, con sus plumas. Pero este ave africano hace un canto puro, un canto musical con sus alas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron confirmar que esos dos eurilaimos africanos cantan con sus alas? Primero hicimos observaciones en la selva, realmente, en Uganda, con 2 especies de esa familia. Usamos un tipo de cámara de video de alta frecuencia con alta velocidad para grabar bien el proceso exacto y podemos ver que los pulsos de sonido se hacen con el movimiento, with the downstroke. Cuando baja las alas, algunas plumas de su mano comienzan a vibrar con frecuencia del sonido específica, como brit, brit. Y cada pulso se hace con otro movimiento de ala. Pam, pa, pa, pa, pa. También me parece que hicieron otros experimentos ya en el laboratorio. Yeah, exacto. Pusimos las plumas adentro de un túnel del viento. Y en combinación de velocidad correcta y observación también de video, podemos observar que estas plumas exactamente vibran con el sonido del canto. Este canto se acompaña siempre del mismo movimiento. El ave despega de la rama, forma un pequeño círculo de unos 50 centímetros en el aire y vuelve al lugar exacto donde estaba minutos antes. Este canto es realmente un baile que combina movimiento y sonido. Es un tipo de cortejo de los machos. Hace algunos millones de años, estas familias de aves cantan normalmente. Ellos han abandonado el sonido vocal por esa nueva moda de cantar. ¿Se sabe por qué? Well, es difícil de averiguar. A mí parece que es un ejemplo de que cambia la moda de lo que es la belleza. De punto de vista de la hembra, ellos elijan lo que les gusta y cambia como la moda de ropa o de música popular, ¿no? Pero es en una manera biológica, ¿no? En el planeta otras aves producen sonidos con sus plumas, como por ejemplo el saltarín alitorcido, una especie presente en Colombia y Ecuador, que frota sus alas a gran velocidad para atraer a su pareja. El biólogo Richard Prum. Hay otros aves que cantan con sus plumas. En el mundo nuevo hay un colibrí, un ave que comida de néctar, de flores, right? Y ellos hacen un ruido mecánico, un hum, con sus alas. Y algunos hacen sonidos en parte de cortejo con sus plumas de alas y también plumas de cola. Pero no hay alguno que hacen pulsos de sonido en cada movimiento atrás de ala en un baile así. Los eurilaimos son muy, muy especiales, muy único. ¿Y el resto de los pájaros cómo cantan? A diferencia de los mamíferos, no tienen cuerdas vocales. La inmensa mayoría de las aves cantoras vocalizan gracias al siringe, un órgano de fonación que tienen donde la tráquea bifurca para formar los bronquios. Thank you. se va. Ay, en el amor se va. Ay, en el dolor se va. Ay, en la lluvia se va. Ay, en la sola se va. Tengo un perro blanco como la espuma. Como la espuma blanca del mar. Corre por la arena dejando huellas. Huellas que las olas se llevarán. Ay, ay, en el amor se va. Ay, en el dolor se va. Ay, en la lluvia se va. Ay, en la sola se va. Ay, en el amor se va. Ay, en el dolor se va. Ay, en la lluvia se va. Esperamos juntos desde hace años. Muchos temporales vimos pasar. Cielos negros, grises, rojos y azules. La luna blanca sobre el mar. Y desde entonces no has llegado, mujer, a mí. Cabaña aquí en el mar. Corro por la arena dejando huellas. Huellas que las olas se llevarán. Escuchando diversas cosas. 940 AM. El precio que pagan unas mujeres para que otras tengan la piel suave. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el precio de tener una piel suave? Algunas personas gastan un montón de dinero en productos de belleza que contienen manteca de karité. Pero no mucho de este dinero llega a las viudas de una pequeña comunidad agrícola en el norte de Ghana, que procesan las nueces a partir de las cuales se hace la pasta para hidratar la piel. Después de 5 días de cosecha, machacado, tostado, molido y cocinado, Rebeca Artonieg, de 65 años, gana 8 cedis, que significa $2 de la venta de la manteca de karité en el mercado. Su producción es la principal actividad comercial en Anaten, donde cultivar es una actividad bastante ardua durante la estación seca, llamada Harmattan, que puede durar hasta 8 meses. Atornier tiene que mantener a su familia con la producción y venta de manteca de karité, que ha sido dominio exclusivo de las mujeres durante generaciones. Nuestras madres nos enseñan cómo fabricarle, dice. Cuando éramos niñas, nuestras madres solían ir a la selva, recogían las nueces, volvían a casa a machacarlas y las molían antes de freírlas para hacer la mantequilla, relata esta mujer. Solíamos hacer la molienda y cantar al hacerlo. Eso es lo que hemos aprendido del proceso. Atonieck inició la asociación de 8 mujeres que se ayudan mutuamente en Anatén con la preparación de la mantequilla para el día del mercado. El día que la visité, otras 4 se reunieron con ella y con su nieta, adolescentes, mientras separaban las nueces de karité para quitar las malas y lavar el resto. En los últimos años ha habido un aumento en la demanda de manteca de karité, un ingrediente que no solo se usa para productos para la piel, sino también en confitería y farmacéuticos. Un estimado de 3 millones de mujeres de Ghana tienen un pequeño ingreso con la manteca de karité, pero Atonieck no quiere que su nieta sea una de ellas. Esta manteca de karité que estamos haciendo va a ser vendida para pagar sus gastos escolares y comprar sus libros. Mi sueño es que ella sea exitosa como una médico o una enfermera. No quiero que sufra de la manera en que yo estoy sufriendo, dice. Su padre era un borracho y no podía cuidar de ella, así que me hice cargo de ella para que fuera a la escuela. Si ella se convierte en un médico, estaría muy orgullosa de ella y se ocuparía de mí. Sus palabras ponen de relieve los problemas que enfrentan las mujeres en una comunidad donde los hombres parecen estar notoriamente ausentes. Los que están a la vista toman la siesta a la sombra de un árbol, mientras a la distancia las mujeres muelen los frutos secos y cantan al ritmo del mortero de madera sobre una piedra de granito. Las mujeres dicen que los hombres nunca ayudan a menudo, se emborrachan con las ganancias y se hacen abusivos. Iri y Zakaria trabaja en la red de manteca de karité de Ghana, con sede en Tamale, una organización no lucrativa que trabaja para mejorar el sector. La violencia a la mujer, violación de sus derechos y asaltos ocurren. Las mujeres ven vulnerables sus derechos económicos. Ser una esposa significa que toda decisión debe ser aprobada por el hombre. Si vas en contra de eso, hay un precio por pagar. Los celos también son un problema. También hemos visto casos de mujeres que son expulsadas por las comunidades que los acusaron de brujería. Creemos que las comunidades se ponen celosas de su éxito. Fui testigo de un pueblo donde estábamos reunidos productores de karité para organizar una cooperativa, de cómo el marido llegó y ordenó a su esposa que se fuera y ella tuvo que hacerlo. A pesar de estas dificultades, Zakaria dice que hay una gran cantidad de activismo entre las organizaciones de la sociedad civil destinadas a empoderar a las mujeres. Stashe, un negocio social iniciado hace 4 años, tiene como objetivo ayudar a la producción rentable para las mujeres que trabajan en las cooperativas. Las enseñan a mejorar las técnicas tradicionales desde la recolección de las nueces, las etapas de procesamiento de la mantequilla de calidad y el empacamiento. Pero Ana Peren, directora ejecutiva de Stashe, dice que nunca será una gran mina de oro mientras las mujeres están limitadas. Una mujer puede hacer 30 kilos de nueces después de caminar kilómetros para recogerlas, pero el calzado no los protege de las serpientes venenosas ocultas en la selva. Nunca se enriquecerán a menos que trabajen para una pequeña fábrica o cooperativa establecida por empresas como The Body Shop, lo que les permite trabajar todo el año, dice Perenik. La temporada de karité va de abril hasta agosto y a veces las mujeres compran nueces sobrantes. A pesar de ser una industria multimillonaria, en realidad nadie quiere pagar 3 veces el precio para un producto que se utiliza como equivalente de la mantequilla de cacao. Durante mi visita, Atonieck y sus amigos produjeron 3 recipientes pequeños con un valor de $23, pero solo lograron vender $2. La manteca salió buena, estaba feliz y espero sacar alguna ganancia para comprar comida, dice. Una parte la van a usar para el hogar como jabón y pomada, pero el resto van a tratar de venderla nuevamente en el próximo día de mercado junto con su siguiente lote. Estoy triste y no sé qué haré en casa, destaca la entrevistada por BBC Mundo. Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. y te maldigo, te entierro de mi alma y mi corazón. Culpable, con la única culpable, yo te acuso y te maldigo, te entierro de mi alma y mi corazón. El catastrófico brote de leishmaniasis que se expande por Medio Oriente. Esto escribe BBC Mundo. Es una enfermedad que provoca lesiones en la piel y puede dejar cicatrices para toda la vida. La leishmaniasis cutánea está asociada a un estigma social y se han reportado casos en casi todo el mundo, incluido América Latina. Pero ahora la crisis de refugiados de Siria ha provocado un brote catastrófico del mal en países de Medio Oriente. Esta cruel enfermedad está afectando a cientos de miles de refugiados o personas atrapadas en zonas de conflicto, destaca un artículo publicado en la revista científica PLOS Neged Tropical. La leishmaniasis es endémica en Siria desde hace dos siglos. El primer caso se detectó en 1745, pero hasta antes de la guerra estaba contenida en dos zonas alrededor de Alepo y Damasco. Ahora, el número real de casos puede exceder los 100.000 al año, dicen los autores de este artículo. Esto puede atribuirse al masivo desplazamiento de la población dentro del país y a la disrupción ecológica de los habitantes de la mosca de la arena, que es la que transmite el mal. La leishmaniasis cutánea es una enfermedad tropical causada por un parásito diminuto de nombre leishmania. Provoca llagas o heridas abiertas en la piel que duelen si se infectan y puede causar una desfiguración permanente. Aunque tiende a curarse de forma espontánea, deja cicatrices. Y un riesgo añadido es que las heridas que causa puede dar lugar a nuevas infecciones. Además, en Siria, Los científicos también reportaron casos en Líbano, Turquía, Jordania, Libia y Yemen. En Líbano, por ejemplo, hubo 6 casos entre el 2000 y 2012. Pero solo en el 2013 hubo 1.033 casos reportados, de los cuales el 96% fueron entre refugiados sirios, según el Ministerio de Salud de ese país. Unos 4.2 millones de sirios han huido hacia países vecinos. La enfermedad ha surgido en lugares donde hay refugiados y existen reservorios del parásito que la transmite, que necesita elevadas temperaturas para sobrevivir. Los autores del estudio piden una acción inmediata. Entre otras medidas, recomiendan programas para proporcionar agua potable, alimentación, servicios de higiene y alojamiento adecuado para mejorar las condiciones de vida de los refugiados como medida para prevenir nuevos contagios. Los científicos alertan que, si el brote no se trata con rapidez, la experiencia nos avisa que pueden tener consecuencias no anticipadas. La enfermedad afecta a las poblaciones más pobres y, según la OMS, está asociada en general con la malnutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de vivienda y la debilidad del sistema inmunitario. La OMS calcula que cada año se producen en el mundo 1.3 millones de casos nuevos y entre 20.000 y 30.000 muertes. Se han reportado casos de leishmaniasis en todos los continentes, salvo en Australia y en la Antártida. La leishmaniasis es endémica en 70 países y al menos hasta este nuevo brote en Medio Oriente, más del 90% de los casos aparecían en Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Brasil y Perú. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.